No alerte sus fusiles, no todo ni piense lo que se ama se desea. La primera mujer y el primer hombre se miraron. Era tiempo muy caluroso de verano, cuando casi nadie alcanzamos la felicidad cuando escuchamos al corazón antes que. Desde ahora, Sofía es Poética Viva, con Cecilia Collazo. Auspicia este segmento Universidad Nacional de La Plata. Buenas tardes, amigos de Poética Viva. Estamos aquí con la escritora y poeta Genoveva Arcaute. ¿Cómo estás, Genoveva? Bienvenida. Hola, Cecilia, gracias. No, muy bien, muy bien. Muy a bien, vos. Estoy, muy bien. Ayer estuvimos hablando, ¿no?, de Todos Somos Frida, que es un libro precioso que está casi agotado, podemos decir. Sí, sí, sí. Claro. De todas formas, ese una amiga, Norma Segades, lo había subido, lo había publicado en un blog que se llama Todas Somos Frida. Ajá. Después sufrió correcciones, no están todos los poemas que están ahí. Es como otra versión borradoresca. Sí. Que obedeció mi ansiedad por mostrarlo y eso. Pero está. Si uno busca a Genoveva Arcaute, Todas Somos Frida, aparece una página violeta con un cuadro de Frida Kahlo y después vienen prácticamente los mismos poemas. Es un libro precioso. Y más con los tiempos que corren, ¿no? Sí. Con esto con el cambio, digamos, en relación a verter el interés o el objetivo en lo que es lo femenino. Sí, en sí, lo que estoy contenta de que esté ese libro ya hecho porque muestra como mi evolución o mi camino en el tema. Seguro, y que hace ya bastante tiempo. No es por este movimiento. Sí, sí. Es algo anterior al movimiento interno. Mi generación fue un poco la bisagra entre la educación de las niñas anterior y una educación más libre y un tomarse las libertades. Claro. Así quedamos. Y sí, así quedamos. Así quedamos y vamos a este libro. Todavía seguimos luchando. Claro. Y después vino ese libro. De Inminencia. Que es precioso. Este libro es diferente a Frida. Este libro es, yo lo defino como una autocrítica tierna a la militancia universitaria en los años 70. Ahí está. Como una linda macroproposición fandisquiana. Que lo contiene. Está escrito en dos líneas, una línea en un tipo de letra y otra línea en las páginas pares y otra línea en el otro tipo de letra en las páginas impares. Sí. La parte de las páginas pares es como unirse a esa época, como que el presente es esa época. Y la otra página, la impar, es la visión desde el presente. Como una especie de bien, qué interesante, o sea que de, va de en el tiempo y vuelve, va y vuelve. Si querés leo uno y uno. Sí, claro, léenos. De la página par dice: pistola enterrada no dispara, el fierro hierro fiero descansa su frío y su silencio, feto de metal en su bolsa de tierra nunca tuvo voz, mejor estará en tierra pistola que nunca disparó, aborto de la muerte, féretro de pólvora que no tuvo estreno. ¿Qué más puede decir sino en olvido? Bien. Y del otro lado, a modo de diario de inminencia, podrá decirse que las palabras son, entre otras tantas y primera, todavía. Casi apenas son también los adverbios de ese tiempo. La violencia blanda de un juego con las manos, los juguetes desproporcionados maniobran lo inesperado a voces, en los ojos, la boca, los oídos, en el espacio de toda la conciencia. Qué bárbaro, ¿cómo pudiste ir teniendo como este...? Es que la dictadura marcó mis 20 años. Mm. Marcó mis 20 años, arruinó mi carrera universitaria. ¿Por qué la arruinó? Y la arruinó porque la facultad se disolvió. Yo me recibí en el 77. Sí. Como suelo decir, en el año del señor de 1977. Por favor, un año negro. Nació mi primer hijo también. Eran esos contrastes. Claro. Hay algo sobre eso ahí acá. No tuvimos futuro. No tuvimos futuro. No nos podíamos anotar en el consejo escolar porque había que llenar doble planilla. Entonces, una iba a la CIDE, al CIDE o a la CIDE. Sí. Y claro, uno recién recibido. Y la otra en humanidades no, digamos, queríamos, claro. Sí. Claro. Informaban sobre los que se anotaban. Entonces empezamos a conseguir horas de clase en colegios privados donde las monjas o los curas no te preguntaban. Claro. Donde no te preguntaban. Que dar cuenta de ningún, en de ese nada. Momento eran como más progresistas la iglesia. La iglesia protegía ¿cómo sería? Un poco, ¿cómo sería? Sí. Después, con tiempos democráticos, la iglesia se pone totalmente retrógrada. Pero bueno, sí. Porque le asusta. Claro, obviamente. Pero en ese momento claro, era como que protegían en a ese perseguidos. Momento, claro. Algunos, sí. Algunos. Sí. Tuvimos suerte. Vamos a acompañarnos con una música y ahora retornamos. Línea telefónica 4454-953 por mail a contacto@sofiaradio.com.ar. Mensaje de texto 5588 anteponiendo la palabra FM Sofía o nuestra página web www.sofiaradio.com.ar. Fish swam out of the ocean, grew legs and they started walking, and the apes climbed down from the trees, grew tall and they started talking, the stars fell out from the sky, my tears rolled into the ocean, now I'm looking for a reason why. You set my world into motion. If you're not really here, the stars don't even matter. Now I'm filled to the top with fear, but it's all just a bunch of matter. If you're not really here, I don't wanna be either. I wanna be next to you. Black and gold, black and gold, black and gold. I wanna be next to you. Black and gold, black and gold, black and gold. I looked up into the night sky. I see a thousand eyes staring back. And all around these golden beacons, but I see nothing but black. I feel a way of something beyond them. I don't see what I can feel. And a vision is the only validation. Most of my life isn't real. If you're not really here, the stars don't even matter. Now I'm filled to the top with fear, but it's all just a bunch of matter. If you're not really here, I don't wanna be either. I wanna be next to you. Black and gold, black and gold, black and gold. I wanna be next to you. Black and gold, black and gold, black and gold. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, if you're not really here, the stars. black and gold, black. Seguimos compartiendo Poética Viva. Y estamos aquí con Genoveva Arcaute, que es escritora y poeta, y estamos leyendo Diario de Inminencia, que es de Huesos de Jibia, uh-huh, ¿no es sí, cierto? Editorial Huesos de Jibia, claro. Sí, una linda editorial. Bueno, voy a leer otra vez uno de la página par y otro de la página impar para, bien, para ver si se produce ese juego. Ajá. El odio manda odiar, pero sin sal ni fuego, imperativo del odio y las preguntas. ¿Cómo saber cuándo han matado suficiente? ¿Hasta cuándo han de seguir matando? ¿Los que matan por justicia están bien muertos? No cabe otra cosa en la caja para muertos, cofre duro y sigue. ¿A dónde va lo que se mata sin matar? Por omisión, por compañía. Cuando el que mata es otro, ¿también está matando uno? Si me sueltan la mano en esta ronda, ¿a dónde va la muerte? Y del otro lado, sí, no se hará cargo la piedra cayendo al agua. No se hará cargo del desorden hacia las orillas. Ignora el pie que hiende, aguja de compás, la tersa cara de las cosas. No se hará cargo y la bolsa de acontecimientos se mecerá en las aguas. ¿Quién sabe cuándo, dónde, contra qué? Qué bueno cómo pudiste ir haciendo este manejo de los tiempos, ¿no? Sí, esto para escribir. Esto me hizo preguntas que me hicieron amigas, pero que, ajá, tienen 10 años apenas menos que yo. O, sí, o pero cinco, que no vivieron siete, esa época. No vivieron. Claro. Entonces, ¿cómo era? ¿Y qué era? ¿Y qué era no poder salir? ¿Y qué era que te pararan? Entonces yo les contaba que volvíamos con nuestro Citroën, que está, sí, en este libro, con Jorge, jovencitos, recién casados. Todavía sin hijos, y llegamos a nuestra casa y íbamos llegando a la noche y veíamos que pasaba un camión militar haciendo como un rondín. Sí. Entonces frenábamos y estacionábamos y lo veíamos pasar. Claro. Entonces después avanzábamos una cuadra y mirábamos hacia los costados y por ahí lo veíamos pasar al costado. Entonces al costado, seguíamos, claro, y así íbamos llegando a nuestra casa. Claro. Claro. Era así. Sí, sí, entonces sí, viviendo con un miedo enorme. Un motor encendido en la vereda y se asustaba. ¿De otro? Sí, claro, queremos escucharte. Los libros arden como en las películas. Hay fuego en tus pupilas y también en las mías. En hogueras de cine siempre hay algunos grandes títulos, El nombre de la víctima. Y la cámara planta más luz para filmar. En los ojos el fuego rueda este cuadro para nadie. Y suben al viento cenizas de palabras que habían sido tan bellas. Nosotros, máscaras sin gloria, somos los que prenden el fuego. Somos los que arriman el bidón y la chispa. Somos los que arden. Bastó para matarlos una palabra sola. Una sola palabra los ha matado a todos. Una palabra apenas, la misma nada menos, los ha matado a todos. Ha matado también a los muertos y a los que matan. Esa palabra es Perón, por supuesto. Muchísimas gracias, Genoveva. No, claro, es un libro muy diferente al de Es muy diferente. Todos somos Frida. Está más en línea con la primera novela, que es Mandorla. Sí. Que la mandorla es la figura que se forma de la intersección de dos círculos. Ajá. Queda como una almendra. Mandorla es almendra. Como si fuera la lúnula. La luna y el sol. Claro. La lúnula, digo, que es la claro, es como la intersección entre dos conjuntos. Entre dos, claro. ¿No? Que se utiliza, exacto, en conjuntos, en matemática. Y, sí. En lo que era matemática moderna hace muchos años. Es como el espacio común de lo masculino. Exactamente, lo que es del A y lo que es del B, claro. Claro. Sí. Y yo llamé Mandorla la primera novela porque simboliza esa unión de lo masculino y lo femenino, ajá, el encierro y los niños, los bebés que van naciendo, mis hijos, sí, nuestros hijos, en esos años. Mis hijos nacieron en el 77, en el 78, en el 79 y en el 81. Y la hija del poema en el 85. Claro. Así que fue años de encierro y de proliferación de vida. Sí. Porque como muy intensos y muy claro, internos también, y muy, ¿no? Internos. Fue, claro, el exilio muy interior. Íntimos. Fue un exilio, exacto, interior. Que eso para escribir es grandioso, sí, también. Es para fermentar, para empezar. Claro, diría yo. Claro. Porque Mandorla me llevó como 10 años escribirla. 10 años. Sí. Fueron las notas que fui tomando durante ese tiempo. Claro. Y tenemos otras novelas, no es la única. No es la única. Claro. Esa es la primera de 2007. Claro. que me costó muchísimo pulir. Yo dije, hice la gran Rulfo, con perdón, sí. con perdón de la barbaridad que estoy diciendo, de las distancias, que es podar. Y quedó una novelita muy rara, muy bizarra, muy heterogénea, si se quiere, donde se mezcla lo muy cotidiano, lo muy narrativo con lo poético. Claro. Y bueno, quedó así. Y bueno, no, ¿cómo que va a ser? Está bárbaro. Está buenísimo. ¿Cómo quedó? Porque lo poético también, escribir narrativa desde lo poético o con lo poético que lo va atravesando. Exige un lector. Sí, pero es una maravilla. Si no, la narración se vuelve muy dura. Sí. Vamos a tener que dejar por hoy. Dejamos por hoy. Pero nos vamos a encontrar mañana, último día de la semana. ¿Cómo no? Les decimos a ustedes que los esperamos mañana viernes. Auspició este segmento Universidad Nacional de La Plata. Poética Viva.